Oh shit, here we go again. Indie Podcast, 16ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Arrancamos este programa, este segundo programa de la 16ª temporada, y arrancamos hoy con... Bueno, pues con estamos más o menos habituales, y una sorpresilla de última hora, que es que nuestro amigo Sir Chal ha podido conectarse, ha podido entrar por nosotros. Tenemos a Ruditzi y a Rikis de baja, pobres, y Juno, pues también, cuando pueda, se unirá a nosotros, así que hoy somos solo tres, pero yo creo que tenemos bastante contenido, bastante información y bastantes ganas de hablar. Alexis, Cron86, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Aquí estamos. La verdad que, aunque no lo parezca, creo que este va a ser uno de los foros máximos que vamos a tener durante el año. Estoy viendo que este año va a estar muy, muy, muy complicado. En lo personal, en lo particular, también lo voy a tener más difícil por una serie de situaciones que no vienen al caso, pero por motivos personales lo voy a tener complicado. Y de hecho, los bonus estos que quería grabar, no sé cómo lo voy a hacer. Sé que no lo voy a hacer en directo, porque voy a tener que buscar huequitos para grabar, pero lo voy a tener complicado. Así que estamos todos con un año difícil. Creo que tres va a ser un muy buen quórum. Tienes toda la razón. Es un buen número, sí, el 3. tiene razón. La verdad es que yo también, por motivos personales, ajenos a mi voluntad, pues es posible que me tenga que ausentar más de lo que me gustaría, pero bueno, son cosas que no puedo decir que no, pero vamos a intentar traeros también todo el contenido posible. A ver, y... si no sé yo el que más veces va a venir, no me jodáis. Y a ver si Sir Chal, presente hoy esta noche, va a ser el que más vaya a fichar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¡Sega! Muy buenas, pues mira, con ganas ya de estar por aquí, porque en el primer programa final no pude estar. Perdón. Y el anterior preprograma de pretemporada tampoco, al final no coincidimos, macho, entre unas cosas y otras. Ya. Y nada, pues eso, aquí encantado, tío, de estar de nuevo otra vez por aquí, porque joder, ya se echaba en falta, joder. Echábamos en falta, sin duda. Y echamos en igual, falta grabar, Sí, no, para comentar que en el primer programa fueron debidamente mencionados tus juegos. Es más, se mencionó el motivo detrás de cada selección. Así que si lo escuchas, vas a ver que ha sido bien representado. Sí, sí. Pues sí, me tengo que volver a escucharlo, porque lo que digo, como no he tenido, bueno, lo he dicho entre bambalinas, como no he tenido tiempo estas últimas tres semanas a prácticamente nada, ni jugar, ¿eh? O sea, he jugado poquísimo nada. Me lo tengo que escuchar, pero me lo voy a escuchar yendo para el curro en estos días, ahora que tengo un poquito más de asueto. Perfecto. Pues bueno, vamos a darle leña al mono. Vamos a empezar así con la pregunta mamporrera, la del Zas en toda la boca. Y es que, como mucha gente sabrá, y si no, aquí estamos para decíroslo, ha salido ya el nuevo juego de EA, un juego esperado por mucha gente, entre los cuales me incluyo, que es Split Fiction. Este juego, el creador es Joseph Fares, seguramente el nombre quizás no os dice mucha cosa, pero si os digo It Takes Two, ya la cosa cambia. Y es que fue un juego multijugador, bueno, un juego cooperativo, muy divertido. Yo me lo he hecho con mi pareja. Es un juego especialmente pensado para parejas, así de claro, por los motivos que ocurren en el juego. Pero bueno, el caso es que ha salido este nuevo título, un juego cooperativo totalmente, muy buena puntuación, sé que el juego está muy bien, está muy chulo, pero la polémica no viene por la calidad del juego, sino viene por las políticas de EA, que ya se está, por parte de la comunidad, diciendo que es una completa estafa. ¿Por qué? Os explico. El Split Fiction está publicado bajo el sello de EA Originals, ¿vale? EA tiene una plataforma de juegos, pues como un poquito como el Game Pass o el Sony, el PS Plus, en el cual si tú pagas una suscripción, que son de 17 euros al mes o de 120 euros al año, pues tienes, según la publicidad de EA, EA Play Pro, acceso ilimitado a todos los juegos de EA, ¿vale? Esto es lo que dicen. Y pone, juega los últimos juegos de EA tan pronto como sean lanzados, incluyendo ediciones premium y contenido deluxe, ¿vale? ¿Vale? ¿Hasta ahí? Todo bien. Pues bien, por lo visto, no se sabe por qué, EA dice que Split Fiction no entra dentro de EA Play Pro. Dice que este será el primer juego que no llega a su suscripción, a la suscripción, y que, bueno, de momento que no tienen pensado ponerlo, pero que están abiertos a escuchar a la gente. Dice, en este momento Split Fiction no está programado para estar disponible en EA Play Pro en el lanzamiento, pero siempre estamos explorando formas de llevar más juegos geniales a nuestros miembros. Evidentemente, si hay una publicidad, un anuncio que dice que juega todos los juegos de EA, sale un juego de EA y ya no lo ponen, pues eso, o publicidad engañosa, o no sé si hay letra pequeña, o qué cojones hay, pero yo que no habéis leído bien las cosas. Así que no sé qué opináis de esto, pero bueno, EA haciendo de EA. ¡Ey, son inútiles! Es de ser inútiles, ¿eh? Sí, a ver, es eso, ¿no? Al final, seguro que es letra pequeña en todas estas cosas, porque hoy por hoy, si no, serían muchos contratos que se rompen. Y si hay empresas que cuidan un poco más su imagen, o cuidan un poco más cuál es la relación que van a tener con el público, como Microsoft rompe su promesa de los juegos en Game Pass día 1. Recordemos que ahora en Game Pass Ultimate y Game Pass de PC son los que tienen todos los juegos día 1, el resto no necesariamente. Por lo cual ya están rompiendo esa promesa de que todos los exclusivos salen el primer día en Game Pass. Sale en algún Game Pass, no en Game Pass. Lo de Electronic Arts es mucho peor. Digamos, ya una cosa es que no te salga en el EA Play, porque puedes pagar una suscripción básica que es, creo que cuesta la mitad o algo así, que es la que incluye, bien incluida también con Game Pass. De hecho, es bastante, bastante accesible y se accede a una gran cantidad de catálogo. Es entendible que no salga ahí de lanzamiento, pero que no salga en el servicio tocho en el que, sin ir más lejos, se puede jugar al FIFA cuando sale, o al Battlefield, o a lo que mierda sea que quiera jugar de lanzamiento. La verdad que no tiene mucho sentido, salvo que lo pensemos con, obviamente, con toda la crueldad del mundo, como puede ser algún ejecutivo de Electronic Arts, ¿no? Es decir, hacemos la prueba con esto para ver qué tanto impacto tiene, y luego, cuando, digamos, ahora el FIFA no sale, o el FIFA sale el mes que viene, o esas cosas, tener un pequeño estudio de mercado con un juego menor, a ver cuál es el impacto que tienen de cagarse en esa promesa de entregar todos los juegos el día de lanzamiento, ¿vale? Hombre, como siempre, bueno, pues EA yo creo que significa engrandar y aumentar, pero sus beneficios, básicamente. Porque otra cosa no tiene lógica. Es algo parecido a lo que he visto con, que no lo sabía, con Netflix. Creo que ha sido Netflix hace unas semanas, y que en su suscripción más básica, la más barata, bueno, pues hay series que no están disponibles. O sea, es alucinante ya. Si pagas la parte básica, digamos, no tienes acceso a todo el contenido. Y Electronic Arts, pues bueno, te dice que no, este juego está excluido, pues Vico Potato. Y claro, este no puede entrar. Estamos abiertos a escucharos, no os vamos a hacer ni puto caso, y no pasa ni media. Y es lo que va a ir pasando, supongo, con todos estos servicios de suscripción, que al final, como es lógico, pues es imposible que sean rentables. Si tú multiplicas las ventas de un videojuego por decenas de miles, cientos de miles, o en algunos casos millones de copias, si tú multiplicas eso por, supongamos, una media de 70 euros, claro, eso es imposible que a ti, con un Game Pass, llámale Game Pass, llámale Electronic Arts Pass, lo que como quieras llamarle, de cualquier compañía, pues es imposible que si te den acceso a todo el contenido por un precio de 150 euros al año, te hablo de una cosa así más o menos media. Es imposible, claro, que con el precio de dos juegos que te compres al año tengas acceso a todo el catálogo, por ejemplo, de Electronic Arts. Entonces, bueno, pues es un modelo de negocio que entiendo que, si esto sigue así, con el tiempo la gente dejará de hacer el gilipollas y dejará de pagarlos, digo yo, porque si no, no tiene mucho sentido. Claro, pero yo, por ejemplo, estaba leyendo que comentarios de la gente, y mucha gente culpaba a los propios usuarios por creer en el sistema de AI. Y creo que ya lo hablamos, claro, el otro día. Disfruten lo votado, ¿no? No, exacto, exacto, totalmente. Y ya se habló en la temporada anterior, y no se habló hace mucho, de hecho, se habló en los últimos programas, y no me acuerdo con qué tema era, pero también se comentó algo de no sé qué movida hubo también, que prometieron, es que era un juego, no me acuerdo qué juego era, un juego que al día uno prometieron X y luego nada. Y la gente echaba la culpa a la otra gente por creerse. Es decir, pero vamos a ver, señores, si una compañía te dice... Puesto lo de la copia esta rara del Last of Us, que cada trailer se veía peor y lo que salió era una porquería. No era Last of Us, era otro juego. No era Last of Us, era como una copia, se llamaba... No era el de Moicanos, no sé, pero... No, ¿el Day Before te refieres? No, eso, es eso sí que era una estafa. No, eso sí que era una estafa. Era algo que prometieron a día uno y luego... era algo que si tú lo reservabas o lo precomprabas, tendrías acceso al juego 2 días antes. Y por motivos varios no se pudo dar eso, ¿vale? Y lo... Ay, que lo compensaron con cromo o con sí, puntos de no sé exacto. Qué cosas. Sí. No me acuerdo eso. Cuál era, pero sí me acuerdo del caso. Exacto, o sea, fue que simplemente dijeron, pues si a la gente que lo reserve o lo precompre, 2 días antes podrá jugarlo, 48 o 72 horas, y luego no lo cumplieron. Y la gente culpaba a la gente que lo había hecho en plan, es que lo mismo, disfrútelo botado. No, perdona, pero si a mí me prometen algo, y yo digo, bueno, pues esto es lo mismo. Si te dicen, no, es que aquí, señores, van a entrar todos los juegos de EA, vale, perfecto. Y luego no entra, la culpa es mía por comprarlo. No sé, hasta qué punto. Sí, te respondo yo, sí. La culpa es tuya, no te fíes de la gente. Nosotros que estamos más habituados al mundo del videojuego, podemos decir, ojo con esto, podemos ir con cuidado, pero la mayoría de las millones de gente que hay que siempre ven eso, y oye, pues yo creo que la culpa no es suya, sinceramente. La culpa es de la compañía X. La gente, amo, es una inconsciente por creerse cosas que te dicen que van a ser así. O sea, ¿cómo se te ocurre a ti confiar en una compañía que te dice te vamos a dar acceso a todos los juegos? Y luego, ¿cómo te va a dar acceso a todos los juegos? Hombre, ¿estamos locos? Claro, totalmente. Es que es... Yo creo que lo vamos a ir viendo con todas, ¿no? Siempre primero le dejan espacio al círculo del mal para que vayan primero y se inmolen primero, pero lo vamos a terminar viendo con todas. Está pasando que se están dando cuenta que no es tan rentable las suscripciones o no es tan rentable como creen. Es inviable. Porque hay un techo. Es inviable de la manera en la que lo plantearon, claro. Y en la manera que pensaron que iba a crecer indefinidamente. Hay un techo. Y se lo encontraron todas. De que hay un techo, de que el entretenimiento se tiene que dividir entre muchas cosas y las horas pero son limitadas. Se lo han encontrado muy rápido, ¿eh? Yo creo que esperaban hacerlo en más tiempo y se lo han encontrado en 2 años. A ver, pero Netflix viene desde qué año, desde 2012, 2013. Sí, no, Netflix sí, pero me refiero en cuanto a videojuegos. Netflix se volvió una mierda, hace 2 años se volvió una mierda. Hasta antes de eso era muy buen servicio. El tema de esto, igual, a ver, YouTube cada vez te sube más la suscripción del Premium a precios ridículos porque ganan más con la publicidad, ganan más vendiendo la publicidad. A pesar de los adblock, a pesar de todo, ganan más con eso que con la gente que tiene suscripciones. Vaya, fíjate, puede ser que eso, coño, eso lo hacía una caja grande que tenía yo de CRT, que ponía Antena 3, Telecinco, creo que, sí, creo que eso lo inventaron hace unos años, ¿eh? Claro, y al final, con las suscripciones estamos volviendo el cable, porque estamos volviendo el cable, de que hay que pagar 80 pavos porque hay que tener 1 millón de suscripciones y así todo te mete en publicidad. En el caso de esto de la suscripción de juegos, yo creo que va a terminar pasando un poco, ¿no? Como que saben decir, bueno, el mercado que me paga suscripción es esto, la cantidad de suscripciones no sigue incrementando porque ya he llegado al tope de la gente que le interesa estar jugando cosas nuevas y cuidado que la me gente conviene no más venderle los juegos, claro, me conviene más venderle los juegos que estarle cobrando suscripción, porque no puedo acaparar un nuevo mercado para suscripción. En cambio, el juego lo van a comprar sí o sí los mismos de siempre. Entonces, en ese estamos. Es que además hay que entender que, si por ejemplo me viene a la cabeza, que no va a ser el líder, pero bueno, el GTA y con todo el follón que decían de que si el juego, que si podía llegar a 80, 100 euros, porque es que va a ser... Va a llegar a 100 pavos, ya te lo digo yo. El caso es que, claro, si estamos hablando de que juegos con este calibre, no, estoy poniendo el GTA como el más tocho, están con unos de producción tan gordos y ni tan pasta, claro, la suscripción, ¿hasta dónde les puede alcanzar? Que es de lógica. No, pero te voy más allá. Fíjate, yo tengo el Game Pass, que me parece un servicio muy bueno, sinceramente. Me parece muy bueno porque te oferta unas. El Game Pass, el Ultimate, ¿eh? No la mierda la que han hecho que no, no te lo di día uno, tal. Entonces, ¿para qué cojones lo quiero? Pero bueno, para jugar online, vale, pues no lo quiero. Pero yo el Game Pass lo tengo hasta enero, ¿vale? De este año que viene. Y yo de momento no lo voy a renovar, por una sencilla razón. Porque yo los juegos que quiera jugar, cuando quiera jugar algún juego que salga en Game Pass, no voy a estar pagando un año entero de Game Pass. Lo que voy a hacer es cojo un código cuando me interese de 3 meses, por ejemplo, de Ultimate o de 1 mes de Ultimate. Y como lo voy a jugar en PC seguramente, también tengo la Xbox y la Serie S, pero bueno, cojo ese Xbox Game Pass de 1 mes, pago 20 euros, 25, 30 euros, los pago una vez, juego lo que quiera jugar, y después dejo de utilizar el servicio. Dime tú si a esta gente le sale rentable que yo y otro montón de gente haga esto, porque conozco gente, amigos, que pagaban 15 euros todos los meses, me parece que era 15 o 18, no me acuerdo entrar al Ultimate, y han cogido un dado de baja porque han dicho, si es que no juego, si es que para lo que sacan no me interesa ahora mismo, estaba pagando esa suscripción. Entonces, claro, es lo que dice Alexis, han llegado al techo, y ese techo va a ser muy difícil que lo puedan superar. Entonces, si con eso, no, a día de hoy, con los juegos que han salido, no es viable, cuando empiecen a llegar los Doom, todo lo que viene por ahí y tal, es totalmente, vamos, nefasto. También es cierto que los mismos estudios son los que se van poniendo en la situación de que un juego tiene que costar 200 millones de euros, ¿no? Hay un porcentaje de gente que lo está pidiendo eso, pero no es, es un porcentaje marginal. Nintendo lo demuestra o tantas otras. Bueno, de hecho, muchos, por no decir una buena parte de los juegos que para nosotros han sido los mejores del año pasado, son juegos más bien pequeños, de presupuesto mucho más acotado. Entonces, sí, si hay que costear un desarrollo de 200 millones, vas a tener que sacar de todos lados, y más te vale que vendas millones y millones, o va a ser un fracaso y va a la quiebra el puto estudio. Como la puta película, no sé. Igual. Sí. Claro. Pues bueno, vamos a dejar el tema porque tenemos aún contenido, que esto solo ha sido el aperitivo, y vamos a ver qué tenemos para esta noche. A ver. Para empezar, os vamos a traer no uno, ni dos, ni tres, sino... Bueno, sí, son tres juegos, pero vamos a hacer tres en uno. Ya os explicaremos. Vamos a analizar. Cat Quest 1, 2, 3. Así, venga, pim pam. Haremos Stalker 2 y Wipeout Omega Collection, que son tres en uno. O sea, hoy, si hacemos la suma, creo que 7 juegos. Ni más. Pero escucha, Cat Quest 1, 2 y 3, Stalker 2 y Wipeout no tiene número. Joder, esto qué discriminación. Sí, 2043. ¿No se llama Omega Collection? Bueno, pero está cogido, vale. Dentro del Omega Collection está el Wipeout 2048, creo que algo así. Así que ya ahí lo tienes, 2048. Buena versión, sí, el Wipeout 2048. Nosotros de 2047 no nos tocamos en este programa. Y luego vamos a, en vez de una noticia, tenemos varias noticias que también son un poco así mamporreras y va a ser divertido comentarlas, ¿vale? Así que venga, Alexis, creo que tú y yo nos toca empezar a comentar el Consejo de Sabios. Joder, que no me ha corrido, me salía ya. Nos hemos hecho, más o menos tú, entre los dos, nos hemos hecho la trilogía de Cat Quest. Es un juego que, una trilogía, bueno, que salió en 2017 el primer título. Luego han ido lanzando más entregas. El segundo creo que fue, a ver, te digo cuándo fue el segundo. Ah, en el 19, vale. 17, 19 y 24. Son las fechas que salió estos títulos. Y la verdad es que son divertidos, son curiosos y son sencillos, pero a la vez tienen algo. Así que Alexis, cuando quieras, empieza tú y luego te acompaño. Vale. Gracias, Muñi. Empiezo yo en parte porque solo he jugado el 1. El 2 lo he empezado a jugar, pero muy poquito como para tener una opinión formada. Sí que vi que hay como una dónde está la continuidad y dónde está la mejora, por lo menos en los primeros compases, ¿no? Cat Quest es un juego mitad en serio, mitad parodia de lo que vendría a ser un RPG sin combate por turno, con combate de acción, es un action RPG, en el que encarnamos un gato que está en un mundo de gatos y que tiene un poco la quest del héroe, ¿no? De ir aquí, acabar con estas amenazas y vamos, lo más normal del mundo. Pero el juego todo el tiempo es autoconsciente de lo que está haciendo y se dedica a poner guiños. Guiños en absolutamente cada momento que pone. Críticas escondidas a cómo funcionan algunas mecánicas o estar todo el tiempo con un tono súper jocoso en la forma en la que se hacen las historias, en que sea todo intencionalmente predecible hasta que no lo es, y en muchísimos absurdos y excelentes juegos de palabra ridículos. Con guau y miau. Claro, todo con guau, con miau, con garra, con pelo, con demás. Sí, la verdad es que son juegos que son muy divertidos. Ahora yo me he hecho los tres, voy a hablar de los tres porque digamos que la base es la misma. Así que todo lo que luego ya diremos cuando hablemos de algo especial, o sea, algo particular, mejor dicho, pero si no, es que es en común en los tres juegos. Es una vista cenital, así tipo un poco Zelda de los antiguos. Bueno, me recuerda más quizá un tipo Tunic, con el ángulo de la cámara. Y básicamente tú, como bien ha dicho Alexis, el gato, que tienes... Cada juego pues es una misión diferente y entonces empiezas a moverte por un mapa, ¿vale? Entonces tú, a medida que vas jugando, tienes enemigos de diversos niveles que se pueden enfrentar a ti, o sea, que puedes enfrentarte a ellos con más o menor acierto. Y a medida que vas jugando, pues vas entrando en mazmorras y consiguiendo botín, ¿de acuerdo? Y hay muchas armas, hay armas a melee, armas cuerpo a distancia, tienes magias... Y la verdad es que no es un juego muy profundo en lo que serían las mecánicas o el RPG, mejor dicho. Pero sí que es verdad que lo poco que tiene es suficiente para mantenerte... Para que no te aburras, vamos. Sí, en el combate es el cual es súper, súper sencillo. Tiene el botón para el ataque, el botón para la magia, pero está hecho bien, de manera que cuadre. Por ejemplo, la mecánica para tirar las magias no tiene cooldown. Entonces, si yo llego, mientras me den maná, puedo spamear mierda a tope. Y luego el maná se recarga de una manera también dinámica, que es golpeando a los enemigos. O sea, si yo quiero tirar una magia para mantenerlos a distancia, luego igual me voy a tener que acercar para golpear y recargar ese maná. Entonces hace que el combate en todo momento sea algo muy, muy simple. De hecho, lo normal es que puedas entrar en... Si la mazmorra te dice nivel 50 y estás en nivel 35, muy probablemente la puedes hacer. Salvo que estén los hijos de puta y los pinchos. Seguramente de cualquier otra forma la vas a hacer sin demasiada complejidad. Pero todo el tiempo, así como es dinámico estar utilizando la técnica de combate, también es muy fácil morirte. No darte cuenta que se te está yendo la vida y que vamos, que un par de golpes, si estás en unos niveles más altos de lo que toca, significa un cabo automático. Sí, el juego en sí no es muy difícil, pero sí que es verdad que como tiene un par de hostias, ojo, porque te pueden hacer mucha pupita. Y entonces, una de las cosas que interesantes que tienen los tres juegos es que tiene tanto la principal como un montón de secundarias. Creo que el que más tiene es el 2, pero es una locura. Pero son divertidas de hacer, además te van dando experiencia, te van dando botín, te van dando cosillas y aparte, como bien ha dicho Alexis, muchas misiones son muy parodias de cosas de cine, de otros juegos y claro, a poco que sepas algo de cine o de juegos, te vas a mear de la risa viendo cómo las bromas que hacen son súper divertidas, muy tontas, pero a la vez son como entrañables. Y para ser tan sencillito, el juego engancha. De verdad que engancha. Eso sí, hay una cosa que no me ha gustado, especialmente en el tercero, y es que tanto el primero como el segundo, la cámara, como os he dicho, es una cámara con... Está en la parte, digamos, es como una cámara área, con un cierto ángulo. Y la verdad es que en el 1 y el 2 está muy bien hecho. Pero en el 3, ese ángulo cambia. Ya no está tan alta, está como más baja. ¿Qué ocurre? Aparte que estar acostumbrado al 1 y al 2 de decir, bueno, pues bien. Aquí es como, vale, me tengo que acostumbrar, pero es que luego a la hora del combate, por el puto ángulo, muchas veces no sabes qué está pasando en pantalla. Ves hostias y golpes y tal, y no sabes si estás dando tú, si te están dando, si estás esquivando. Y personalmente me sorprende porque, joder, llevan dos a las espaldas y el tercero, no sé por qué narices lo han cambiado, pero no acaba de funcionar. Y justo lo hablaba con un amigo que también se lo había hecho y me ha hecho lo mismo, que no le gustaba nada el ángulo de la cámara. Sí, a mí, particularmente el primero, lo que menos me gustó es al entrar en la mazmorra, porque en el mapa principal hay combate, ¿no? El combate general que te puede tocar mientras vas por el mundo. Que te puede tocar, no, lo ves. Si no quieres pelearlo, aquí va y ya. Es totalmente activo en ese sentido. Y entras a la mazmorra. Y en las mazmorras hay muchas que suele haber un cofre dorado. No abrí ninguno. Es más, ni sé cómo se abre. Seguramente habrá que hacer a una llave o será una cosa el endgame. No lo sé, pero eso la verdad que me tocaba esperarte porque digo, bueno. Y cómo funcionaba la economía era bastante complicado. Yo al final terminé comprando las magias más por tenerlas, pero todas nivel 1 y tenía una sola al máximo. ¿Por qué? Porque es bastante puto caro. Y comprar equipo también. Y de hecho creo que las opciones era un poco abrir un cofre random. Comprar un... Era el cofre barato, que te iba a tocar una mierda que te dropea cualquier bicho, o el cofre raro. Y a ver que justo te encajara con la build que estabas haciendo. Entonces... terminé pasando, no me gasté todo el dinero en mejorar dos magias, que era la de curación y la primera, no me acuerdo cuál es la primera, la de fuego puede ser. La de fuego. Mejoré esas dos magias y ¿para qué más? Sí, la verdad es que como os he dicho ya, al hacernos el tirón, los tres, he podido ver también esa evolución. Por ejemplo, en el primer juego, el mapa, cuando pones pausa, El mapa, o sea, cuando pones pausa, digamos que se abre como el mapa y tu punto está en el medio, tu localización, y no puedes mover el mapa. Vas moviendo el mapa a medida que tú te vas moviendo. En cambio, en el 2 eso ya no existe. Eso tú puedes pausar el juego y mover el mapa para ver pues todo lo que necesites, pues si hay una mazmorra, un tesoro, etc. Entonces, se ve esa evolución. También se ve la evolución en el como bien ha dicho Alexis, en el sistema de compras o el gestión de inventario. En el 1 es mucho más tosco, por así decirlo. Es decir, pones pausa, está todo ahí, metido, apelotonado. En cambio, en el 2 sí que está bastante mejor registrado. Puedes clasificarlo. Pues ahora quiero centrarme en cascos, ahora en espadas, ahora en armaduras, whatever. Entonces ahí sí que está bastante mejor diseñado. Y el 3, pues lo mismo. Pero... a diferencia de eso, en el 3, pues sí que decía, la cámara pues se ve bastante peor, pero bueno. Y luego las historias también han ido evolucionando. La primera es que, digamos, te secuestra a tu hermana y tienes que rescatarla. En el segundo ya se viene un poquito más épico el tema, y es que, digamos, entra el mundo de los perros en el Cat Quest, y es como que hay una disputa entre perros y gatos, y tú llevas a dos personajes a la vez, llevas a un perro y a un gato. Que el juego en sí, y está muy bien pensado, es para jugarlo en cooperativo. Para el 1 no se puede jugar en cooperativo, single player. Pero el 2, si juegas en single player, vas con dos personajes y los puedes ir cambiando. O cada uno lleva un personaje. Ya digo, yo lo he jugado con mi pareja y es muy divertido, muchísimo, jugarlo en pareja, de verdad. Y el 3, pues vuelves a tener dos gatitos, pero esta vez el mundo se... ambienta en una zona pirata. Entonces, pues tienes barcos, mar y... tienen un cambio de aires, porque el 1 y el 2 es básicamente tierra y montaña. Sí que hay agua, pero a priori no puedes nadar. A priori. Luego ya veremos qué pasa. Sí, respecto a esto de las mecánicas simplificadas, por lo menos el 1 lo hacen... muy bien, creo que la forma, el inventario es un caos absoluto de encontrar algo, pero si no recuerdo mal, si agarrabas dos veces una daga, lo que hacía era subirte de nivel el arma. Sí. Una cosa así, ¿no? Entonces, al final, ¿por qué? Porque luego las armas creo que no las puedes vender, creo que no sé si puedes hacer mucho con el inventario, así que el caos ese, mientras más avances en el juego, más caos vas a tener y, como has dicho, lo mejor es ordenarla. Y... y luego parte de la Glacier 2 es para ir llegando a distintas partes del desafío, porque el mapa está totalmente abierto, pero claro, es un poco a lo Final Fantasy, ¿no? Ahora me dan la posibilidad de caminar sobre el agua, entonces ahora puedo llegar a otros lugares, y ahora me dan la posibilidad de caminar sobre montaña y puedo llegar a otros, y es la forma en la que te van bloqueando el acceso para que no te metas en una zona que no deberías estar. Claro, eso es lo que a mí me fastidió del 3. Es decir, tú en el 1 y el 2, digamos que estás un poquito capado, o tus acciones están capadas a medida que vas avanzando, un poco a lo Metroidvania, pues ahora tengo este poder, ahora tengo el otro, ahora puedo caminar por el agua, ahora puedo hacer esto. Vale. En el 3, eso ya se puede hacer desde un minuto 1. ¿Por qué? Porque tienes un barco. Entonces ya puedes navegar, con lo que ya puedes moverte por todo el mapa. Y el juego es bastante más corto que el 2. El 2, creo que es 2, 1 y 3 en el tema de longitud, de duración. Y el 2 es que es enorme. Y claro, el 3 ha sido un poco bajón porque dices, coño, yo me esperaba entonces algo apoteósico. Pero han querido reducir un poquito el tema del contenido. Personalmente me parece un fail porque el juego, ya digo, es muy tonto. Y en dos tiradas te lo puedes hacer el 3. En cambio, el 2... necesitas más tiempo. Yo digo, en mi PG estuvimos como una semana jugando porque es largo de narices y porque queremos hacerlo todo. En cambio, el 3, dos días. Y a lo mejor por tema de presupuesto, ¿puede ser que haya influido en esto o qué? Yo, más que presupuesto, creo que se han dedicado a dejarlo todo muy... Porque, claro, visualmente es el más bonito, el más espectacular, han metido mucha animación. Entonces, lo que quiero entender es que se han centrado más en el tema gráfico más que de diseño, de contenido. Sí, que han gastado más dinero lo que es en la tecnología que luego lo que es en la historia. Sí, lo han dejado más cuco, pero con no tanto contenido. Pero bueno, que está guay, ¿eh? Y el juego es muy divertido. Pero para mí el mejor, sin duda, es el 2. Pero vamos, de calle. Pues nada, Alexis, si quieres decir los últimos y ya cerramos. No más comentarios. Simplemente que es, por lo menos el primero, un juego muy liviano, de estos que van muy bien porque es cortito, sí que es muy repetitivo, son 4 o 5 enemigos que vas a estar combatiendo una y otra vez, pero como digo, como entre que la duración es corta, el combate es muy fluido y el juego no tiene cosas que haga que te ataques o que no puedas avanzar o que te sientas que estás repitiendo muchos niveles o que te estés encontrando con combates que no quieras hacer. Creo que se pasa muy bien y seguramente si no lo tienes gratis porque lo hayan regalado en algún sitio, que costará unos pocos euros, entonces creo que vale la pena darlo un tiento. En PS Plus están el 1 y el 2, pero bueno, el 1 ahora más creo está por unos 7-8 euros, o sea, están en todas las plataformas, está en Switch, PC, Sony y creo que Xbox también está, así que lo tenéis para jugarlo en... Este en móvil también, el primero estará en móviles también, ¿no? Ah, podría ser. No lo sé si está en móvil el primero. No sé. Déjamelo ver si está en móvil. Podría ser. Ah, y el desarrollador es Gentle Bros, que no lo hemos dicho. Sí, iOS Android, está en móvil. Sí. Está en móvil. Charlie, ¿alguna preguntilla o pasamos? No, todo bien, me ha quedado bastante claro, sí. Vale, perfecto. Pues bueno. Vamos a hacer un pequeño parón antes de que empieces con el Stalker y vamos a hacer una sección que hace mucho que no tocamos, el ¿a qué juegas? Alexis, ¿a qué estás jugando ahora mismo? Yo estoy con el Final Fantasy VII Rebirth totalmente aparcado porque, como que conté en el otro programa, me estaba aburriendo mucho, me puse a jugar el Abowed y el Abowed está muy divertido, así que le estoy dando duro y parejo. Lo empecé a jugar porque vi que decían que eran unas 12-15 horas. Mis pelotas en remojo son 12-15 horas. Llevo 40 horas, todavía no lo he terminado. Eso te iba a preguntar, tío, porque yo lo quería empezar, pero me parece que era muy denso, ¿no? Es que yo lo empecé porque vi esa duración y menos mal, porque si hubiese visto 40 horas, igual digo, no, me termino el Final Fantasy y después vemos. Pero como vi que era corto, digo, lo voy a jugar. Una vil mentira, no es corto en absoluto, y tampoco es que me pongo a leer todos los documentos y todas las cosas que hay dando vuelta, porque ya eso te la llevaría por lo menos el doble Sí, pero al final está, es un juego que está en el mundo de Pillars of Eternity y si otra cosa no, pero texto hay de sobra. A ver si eran 12 o 15 horas el tutorial. Sí, 12 o 15 horas de lectura. Pero el juego está muy, muy bueno, está divertido. Igual creo que ya estoy en la parte final, o quiero imaginarme, estoy en una parte que tiene bastante pinta de final. Y además de eso estoy quitando lo normal, que es el Balatro y el Isaac, con algún Inscription, me jugué algún Inscription hace poco. Estoy jugando también a un juego que se llama Pincremental, ¿vale? Que es una mezcla entre un pinball y un juego esto tipo Idle Game de progresión. Está bastante, bastante, bastante entretenido. Ese ya luego cuando estoy más o menos cerca de ya las últimas vueltas, las últimas partes del juego. Estos juegos siempre van teniendo como escalas de que van llegando ahí, cada vez más exagerado, más exagerado, más exagerado. Estoy llegando ya a la última parte y lo comentaré con algo suerte en unas cuantas semanas. El Abobot con algo suerte en la semana que viene ya estaría. Perfecto. Charlie, ¿qué estás jugando ahora? Si puedes jugar a algo. Sí, estoy jugando al Teto. No, empecé a jugar a God of War Ragnarok porque no me lo había pasado en su día. Lo jugué, pero lo dejé aparcado. Y bueno, pues he estado jugando y lo he dejado aparcado. Pero ha sido por otras cosas diferentes, no ha sido porque no me guste el juego ni nada. A ver, sí que es cierto que el primero, el de 2018, ¿no? El primero de PS4, me refiero, sí que me moló más. Por lo menos por lo que he jugado hasta ahora, este parece un poco más flojete, pero bueno. Los ratos que he podido le he pegado a eso y luego he intentado jugar alguna cosita más así pequeña y tal, y bueno, he empezado de nuevo después de muchos años, aunque ya me lo pasé también hace 4 o 5 años, pues ahora que he hecho Final Fantasy, he empezado con el Final Fantasy X, Final Fantasy X en PS Vita, la PS Vita OLED que tengo, pues es un juego que en su día me gustó muchísimo y digo, bueno, pues voy a jugar otra vez. Lo que pasa que bueno, pues como dice aquí el señor Alexis, ¿no? Final Fantasy X, ¿cuántas horas le quieres echar? ¿200? ¿300? Entonces, claro, con el poco tiempo que tengo, y encima este cabrón de juego que no te deja guardar en cualquier momento, hay veces que te tiras 45, 50 minutos para poder guardar una partida. Hostia, pues me está costando, ¿eh? Eso me jode, tío, de verdad. A veces unas cinemáticas tan largas y dices, hostia, necesito irme, pues o dejo la consola en reposo. Claro. Es horrible. Como antiguamente la Play 2, es un juego para disfrutarlo, pues como si fuéramos niños, ¿no? Como en su día, poder jugarlo, claro, sin ningún tipo de tiempo, ¿sabes? Claro. Y sentarte y saber que vas a estar por lo menos 3 horas ahí, sin interrumpidas. Que no tienes nada que hacer. Claro. Que no tienes hijos, no tienes que limpiar la casa, no tienes que tal, ¿sabes? Es decir, voy a tocar los huevos y voy a jugar a esto y tal. No, eso ya no existe, señores. A la gente que nos escuchéis, a partir de los 25, 27, olvidad todo eso, si es que no se os ha olvidado ya. Pues esto es lo que juegan aquí a nuestros tumbados. Yo, ¿y tú? ¿Qué juegas tú, cabrón? Yo voy a decirlo. Motivos varios, me he vuelto a hacer toda la saga Souls. Motivos varios era porque te salió de los huevos, ¿no? Motivos varios. Es febrero. No, es porque me ha ayudado muchísimo, la verdad. Es que he pasado una época un poco jodida y. Ya, es, digamos, tu juego, es tu saga. Sí. De hecho, estaba con el Elden y lo dejé. Empecé a darle de nuevo al 1 porque, aparte, como que vi cosas que me acabaron de hilar ya 100% la historia. Ya no solo la historia, todos los detalles. Y quería rejugarlos de nuevo para enterarme ya, jugarlo ya con conocimiento de mucha causa. Entonces me he hecho esos tres, y no contento con los tres Souls, me he ido al Demon, que me lo acaba de acabar hoy, y he instalado... ¿Pero en PS5? El remake. ¡Buah! Se ve increíble, ¿eh? Es una pasada. Y es curioso, porque cuando lo jugué la primera vez, me dije, hostia, qué difícil el juego, claro, fue el primero. Y ahora me lo paso y digo, pero si es facilísimo. Sí, es un Sonic, es un Sonic. No, coño, pero de verdad, la verdad es que lo encuentro bastante, bastante fácil. Y Alexis es un Mario Bros, ¿sabes? Es más, Mario Runner, que hay un solo botón, coño, de saltar. En comparación con los otros, la verdad es que lo encuentro más sencillito. Y me he bajado Sekiro, ya lo tengo instalado. Y... Hostia, no he podido con él, tío, lo he intentado, te lo juro, ¿eh? y lo vi moverse el otro día en Xbox Series que está incluido en el Pass. Uh-huh. Y hostia, lo siento, me tenéis que enamorar con ese juego porque yo no he podido. Sekiro o Parrikiro, porque hay que hacer todo parries. Y cuando ya acabe Bloodborne, no, porque Bloodborne lo tengo más o menos reciente, y volver a jugar a 30 FPS, la verdad es que me da mucho por culo, así de claro. Eso ha habido, perdón que te corte, ha habido polémica con eso, tío, porque estaban hablando de un parche para hacer los 60 y tal, que ha salido, luego te lo miro, uh-huh. De manera ilegal, digamos, ¿vale? Y uh-huh. al final, para consolas truchas y tal, ¿no? En PS4, y lo han tenido que retirar de todos lados, tío, porque ha habido un problemón de cojones, ¿eh? Pero se podía mover el juego a 60 FPS, ¿eh? Ya, no, si es que yo no sé qué coño hicieron. Bueno, sí, pero no daba para más. Y se está, y muchos hablan del remake, pero Miyazaki ha dicho sí, cuando yo quiera, que este es mi niño y nadie me lo toca. Así que nada, lo dejaremos de momento aparte. Quiero Sekiro, entonces sí, que cuando acabe Sekiro, ya me meto de lleno en Elden Ring. Así de claro. Pues bueno, Charlie, llega tu turno. Stalker 2 es un juego que yo sé que tú ibas muy detrás de él, que tú eres muy fan de Stalker. De hecho, yo probé el 1 y es un juego tremendísimo. Y yo sé que a ti lo estabas bastante detrás. Un juego que salió. Siempre ha habido muchos follones porque el no sé si eran rusos. Y claro, con todo el tema de Rusia, Ucrania. Ucranianos. Ah, no, perdón, ucranianos, exacto. Eran ucranianos. Y claro, evidentemente, con toda la guerra de Ucrania y Rusia, pues el juego pues ha habido ciertos retrasos y demás. Pero por fin, en el 20 de noviembre del 2024 salió. Y bueno, Charlie, dinos si la espera merece la pena y o no, cuando quieras. Bueno, pues sí, es un juego que yo llevaba muchísimo tiempo detrás de él y la verdad que ha habido muchísimos retrasos con el juego en 2022. Pues, tenéis que ir para 2022, o sea que ha llegado casi en 2025. Se retrasó para 2024, o sea, para 2023, perdón, en 2023 se volvió a retrasar. Antes tuvo también algún retraso y al final salió pues eso, 2024 y bueno, pues la verdad, cuando un juego se retrasa tanto, pues mal augurio. Y en este caso, pues sí, en cierta parte sí. Ahora pasaré a explicarlo, pero bueno, para la gente que no conozca esta saga, es una trilogía, ¿no? Que salió, si no recuerdo mal, 2007-2008. Creo que 2007. En su primera parte, Stalker, la verdad que reventó el mundo de los FPS tal como los conocíamos. Luego llegó Clear Sky, que era una segunda parte autojugable. No hacía falta tener la primera, sino que era un juego diferente, un poquito más floja. Y luego llegó, para mí, el que era el mejor, y posiblemente sí de los cuatro es el mejor, que es el Call of Pripyat, que la verdad que es tremendo. El juego es tremendo. Y este juego, bueno, pues Stalker 2 se ambienta en el mismo sitio. Bueno, ha habido una segunda explosión en Chernóbil, en la cual, bueno, pues se ha liberado más radiación y ahora hay pues una serie de, ¿cómo diría? Yo le llaman anomalías, sí, una serie de anomalías en la zona, le llaman ellos, que es una zona acotada que se ha cerrado para que no pueda salir al resto del mundo esto. La radiación sí llega hasta esa parte, pero el resto de gente no debe de salir. Ni tampoco se debe de entrar porque está acotado. Y aquí, bueno, pues se libera esa cantidad de radiación tremenda otra vez en la segunda explosión de Chernóbil. La primera se supone que es la real. Y bueno, pues empieza a haber, digamos, mutantes, deformaciones, un montón de secretos que luego el juego nos va desvelando o no, porque el juego es denso. Y nada, nos ponemos en la piel de un personaje que se llama Skiff. Salen también personajes muchos, como Strelo, como Doc, todos de la saga principal. Y nosotros nos ponemos, ya digo, la piel de Skiff, que la primera escena, bueno, pues es una casa normal y corriente, en la cual, bueno, pues ha habido una anomalía, ¿vale? Ha reventado la casa, ¿no? Nosotros no sabemos qué es lo que ha pasado y nuestro personaje va y toca un artefacto. Estos artefactos son los que se producen cuando hay una serie, pues eso, de anomalía dentro de la zona, radiaciones y cosas extrañas. Y pueden darse una serie de artefactos, que son unos ítems, los cuales normalmente liberan radiación a nuestro personaje. Si se los equipa, pueden joderle la vida. Aunque nos dan a veces mejoras que, bueno, compensa el tener esa parte de radiación que nos quita vida con el tiempo. Y lo podemos llevar a cambio de una serie de ítems. Y cuando lo toca, ¡pum! Desaparece y aparece nuestro personaje con el doctor Dalin, que es un personaje muy importante de la trama, llegando a la zona, a esta zona que decimos de Chernóbil, o Chernóbil como le llaman ahora, pues supongo por temas legales o algo así, llegando en un camión, y bueno, con una especie de antena gigante, que no sabemos para qué es, pero que nos dice que tenemos que plantar para llevar a cabo una serie de experimentos que tiene que hacer para saber el comportamiento de la zona, que está, pues digamos, fluctuando incluso más raro de lo habitual. Esto digamos que es el preámbulo. Dime. ¿Es secuela directa? Sí. Aparecen todos los personajes de las primeras tres entregas. Y está ambientado en 2021, años después de lo que ocurre en Stalker, y te viene a contar gran parte de la historia que a lo mejor se ha quedado pendiente, con mejor o menor acierto, ¿vale? Dale. Vale, no hay como decía, es simplemente esto, pues ese es el comienzo de la historia. No voy a contar nada más de la historia, aunque es muy larga, es muy densa, y hay trozos que yo sinceramente me quedo un poco ojiplático porque no entendía muy bien qué estaba pasando con la serie de... hay facciones que se están enfrentadas entre ellas. Luego es bastante sencillo, esquematizado, pero bueno, es una especie de Juego de Tronos, por así decirlo, en chiquitín. Entonces, bueno, pues nosotros nos plantean esa tesitura, tenemos que plantar esta antena gigante que no sabemos para qué es, para tomar una serie de anotaciones o para restringir una serie de anomalías que estamos viendo. Y bueno, pues el juego comienza ahí y te deja de momento por un sitio delimitado, digamos, el cual realmente pues es el tutorial. Está muy enmascarado, pero es el tutorial del juego. Y te empiezan a enseñar cómo funciona este shooter, porque es un shooter en primera persona, con una serie de toques, yo diría, es que RPG es decirlo mucho, pero bueno, tienes loteo en diferentes zonas, no al uso, no son loteos de mazmorra, sino que, bueno, se generan mediante un motor que querían, bueno, que querían, no, que se llama Alive, creo que era, si no recuerdo mal, en el cual, bueno, pues iba a estar viva la zona, iba a estar totalmente viva. Luego no ha llegado a eso, ha sido una pequeña decepción porque, bueno, la inteligencia artificial no es de lo mejor que tiene el juego y tampoco la zona está tan viva como nos querían hacer creer, y sí que está en algunas partes un poquito más scriptada. Y luego, bueno, después de un parche sí la han mejorado, pero al principio es verdad que había muy poquita gente pululando, algunos mutantes estaban en X zonas preparados para atacarte o incluso se regeneraban delante de tu cara. Entonces, bueno, ha tenido una serie de problemas el título, bastante grandes, sobre todo en su lanzamiento. ¿Qué tal la dificultad? Porque el 1 era bastante cabrón. Sí, este sigue exactamente la misma línea. O sea, la dificultad, tengo que decir, de primeras ya, que es un juego que no está preparado para una persona que le gusten los Call of Duty, los Battlefield o los FPS en primera persona, en los cuales eres Dios. Aquí, sobre todo al principio, hasta que lleves algo más de la mitad del juego, aquí vas a sufrir. Es un juego en el que tanto lo bueno y lo malo te van a penalizar mucho, aunque también te van a ayudar bastante. Es decir, si tú las primeras horas de juego, las primeras horas me refiero a las primeras 15 o 18 horas, porque el juego, ahora hablamos de duración, pero es largo, es muy largo. En esas horas, si tú pillas a un enemigo con casi cualquier tipo de arma y le pegas un disparo a la cabeza, va a caer fulminado. O sea, es un juego en el cual, ya te digo, te da mucho, pero también una bala en tu costado, en tu pierna, en tu brazo, puede hacer que directamente te desangres, o sea, en cuestión de segundos. Un disparo te quita muchísima vida, sobre todo al principio, que no llevas ningún tipo de protección y tienes, en este caso, dos tipos de curas. Hay más, pero las principales son las vendas y los botiquines. Las vendas curan poquita vida, pero detienen hemorragias. Y los botiquines, en su gran mayoría, sobre todo los normales, te curan una gran cantidad de vida, pero no paran hemorragias, con lo cual tienes que jugar un poquito con esto. Y al principio tengo que decir que escasean bastantes. Después llega un momento en el que apareces Rambo, ¿vale? Y tienes botiquines militares, botiquines científicos que curan a la vez que cortan hemorragias, o cortan la hemorragia total y curan una un porcentaje bastante amplio. Bueno, las vendas no, las vendas solamente tienes un tipo de vendas. Y luego tienes también comida. La comida también te puede dar algo de vida, pero lo que hace la comida sobre todo es eso, quitarte el hambre, porque en este juego también tienes que comer. No es como un DLC ni nada así por el estilo, pero bueno, de vez en cuando tienes que ir comiendo algo para que el personaje Skip pues no tenga tanta hambre que empiece a perder algo de vida. Eso te iba a decir, ¿cómo penaliza el juego? ¿Te baja vida? ¿No te permite ver bien? ¿Apuntar? ¿O solo es vida y ya está? Te baja vida, pero sí que hay una cosa que si tú... Porque tienes también que dormir. Aunque yo he dormido dos o tres veces en el juego solamente, ¿eh? Pero como tú tienes algunos encuentros en misiones secundarias y demás, además te lo dice, que tienes que dormir. Porque si no duermes, es cierto que hace una cosa muy chula y es como que se le cierran los ojos al personaje y cuando los abres, incluso puedes tener en algunas zonas algún tipo de alucinación. Alucinaciones son enemigos que aparecen, en este caso están preparados para ello y está premeditado y quiere el juego que sea así, para que tú te los cargues, una especie de zombies, que eso, ya digo, no es ningún spoiler, ya lo veréis luego a las 8, 10, 12 horas de juego, aunque bueno, se intuye. Entonces tú cuando matas a esos enemigos, tú cuando vas a lootearlos, desaparecen delante de tus ojos. Eso también te ocurre en algunas otras zonas, aunque no tengas somnolencia, ¿vale? Y eso sí que está muy bien preparado y está hecho para que sufras de esa manera. Pero ya digo, volviendo al tema de la dificultad, pues es un juego difícil, es un juego que no es para todo el mundo. Es un juego que penaliza muchísimo. Y muchas veces el botín que puedas conseguir, pues realmente no corresponde a ¿cómo te diría yo? Al riesgo que tomas o a la fábrica que quieres limpiar, ¿no? De enemigos me refiero. Es un juego en el que no siempre tienes que apretar el gatillo. Hay muchas facciones, ya digo, están enfrentadas entre ellas, otras facciones que ya no existen, aunque se hablan de ellas, y otras facciones de posible nueva creación que están enfrentadas. Y tienes que tener mucho ojo con esto porque, al final, si tú te enfrentas con una, puede ser que luego te haga falta para continuar la historia y te pase como a mí, que hubo un momento de la historia en tres cuartos de juego que lo pasé verdaderamente jodido para poder continuar, porque para poder entrar en un sitio tuve que acabar pues prácticamente con un batallón de enemigos para poder pasar al sitio, y cuando ya conseguí seguir la misión principal, era misión principal encima, me volvían a querer matar otra vez en cuanto salí por la puerta. O sea, el juego hay que tener cuidado porque penaliza bastante los errores. Bueno, los errores o los enfrentamientos. Sí, sí. O sea, no tiene piedad, ¿no? O sea, es decir, ninguna. Es lo que hay y punto. No, me parece bien, me parece bueno. El juego no hace ningún tipo de prisioneros, ¿eh? Y vais a abusar, sobre todo si estáis en PC, del F5, que es el guardado rápido, que puedes guardar en cualquier punto del juego, porque va a haber momentos en los cuales te vas a frustrar, porque hay muchos checkpoints, hay muchos puntos de guardado automático, pero hay momentos en los cuales estás en una reyerta y, no sé, yo he llegado al principio del juego a acabar con 30 o 40 personajes. O sea, yo he jugado mucho a Stalker también, entonces, bueno, pues más o menos conozco el juego y conozco algún truquito y tal. Y con pocas armas o con poca munición he llegado a barrer zonas. Yo he jugado en modo difícil, ¿eh? En modo veterano. Pero es verdad que en algún momento se me ha olvidado guardar, porque durante un enfrentamiento no puedes guardar. O sea, tienes que esperar a no estar disparando o a que no te estén atacando o buscando. Pero no he guardado antes y he tenido que volver a repetirlo. Y eso es verdad que es frustrante, pero también es bueno, porque si no sería un juego demasiado fácil. Claro. Y luego ya digo, luego el botín, puede ser que tú vayas a un sitio militar y no encuentres absolutamente una puta mierda, o encuentres armas que ya están en estado pues muy desgastado y se pueden encasquillar con cierta facilidad, o puede ser que encuentres a un idiota en mitad de un bosque que va con otros dos, lo revientas y te aparece un pedazo de arma o un pedazo de armadura que alucinas porque lo lleva ese tío encima. Pero me recuerda mucho a DayZ, ¿eh? O sea, en el sentido de ir a algún sitio y que no haya mierda y tal, si no. Bebe de esa ambientación. O sea, no es como DayZ, porque DayZ es mucha más supervivencia. Esto tiene tres toques de supervivencia. El sistema, por ejemplo, de guardado de. O sea, de la mochila y demás. Bueno, tú puedes guardar todo lo que quieras, hasta cierto peso que te deja, dependiendo de. pues el equipamiento que lleves, si llevas un tipo de armadura o si llevas un tipo de chaleco o tal, te deja guardar X cosas, hasta X kilos, y cuando te pasas de esos X kilos, el personaje empieza a andar más lento, o sea, no puede correr o gasta mucha más energía corriendo, que tú puedes esa energía de sprint, puedes recuperarla con bebidas energéticas, con un agua, con otro tipo de bebidas. Las bebidas energéticas dan hambre, el agua no, entonces tienes que ir jugando con esto, pero es verdad que no es ni mucho menos tan profundo. Tú puedes guardarte todos los elementos que tú quieras, no tienes un límite, tú puedes guardar todo lo que quieras en tu mochila ficticia, pero hasta X kilos. Entonces, bueno, tiene toquecitos, y luego es verdad que de noche, por ejemplo, sí que me ha recordado a algo parecido a lo que se vive en DayZ, siendo mucho menos agresivo, ¿vale? Sí que te encuentras mutantes que van camuflados, sobre todo uno del principio, que te enseñan lo cabrón que es el juego, porque además está preparado para que ataque ese chupasangre, se llaman, que están camuflados, no, tú no los ves, es como depredador, ¿vale? Y ves cómo se carga un enemigo delante tuyo, se carga algo que tú no ves, se carga un enemigo en mitad de la noche, que lo ha reventado de momento, ¿vale? Y en esa parte del principio te enseña lo que es un chupasangre y lo que cuesta vencer a un chupasangre. Con una mierda de arma que llevas, una AK-47 o algo parecido, una Viper, no me acuerdo cuál es la que te dan, bueno, la que coges del cadáver que acaba de matar, y te enseña lo cabrón que es el juego y lo difícil que son los enemigos de Stalker, que son también los de la trilogía principal. Y hasta ahí, todo lo bonito del juego, ¿vale? El juego gráficamente es la leche, se ve muy bien, tiene alguna cosa que, bueno, puede no convencerte, pero sobre todo la brisa en los árboles. Recomiendo jugar con cascos, por supuesto, el sonido de la noche, la lluvia cuando cae. La lluvia es verdaderamente impresionante porque puedes notar el agua cayendo en la arena, el agua cayendo por las ramas, el goteo de una tubería, las pisadas de algunos enemigos. Todo eso, ya te digo, gráficamente es un juego que raya a un nivel muy alto. Todo lo que sea luces y sombras que traspasan los rayos a través de arboledas, todo eso es precioso, porque la verdad es que el juego a mí me ha convencido bastante en ese aspecto. Lo que pasa que, bueno, todo esto que he dicho, hay momentos en los que se diluye, porque la inteligencia artificial no es todo aquello que esperábamos. Hay enemigos que, por ejemplo, el juego puedes jugarlo en modo batalla o en modo sigilo, ¿no? Puedes ir alternando. En este caso, el sigilo, ya os digo, no vale absolutamente para nada, porque puede ser que lleves una pistola con silenciador, le pegues un tiro en la cabeza a un tío por detrás sin que nadie te escuche, y automáticamente los enemigos que están a 50 metros se den la vuelta todos como si llevasen un radar y te empiecen a disparar sin fallar un puto tiro. Cosa que, en fin, no puede ser. O que enemigos a través de árboles, a través de... A mí me han llegado a disparar a través de una ventana, o sea, de un edificio. Y estaba el tío justo al otro lado del edificio, a través de una ventana, que es imposible que te vea, y te disparan y te dan. Eso es una cosa que, bueno, pues, para lo bueno y para lo malo, como yo he dicho en alguna vez y lo he dejado de intuir, es un Stalker de 2007 y arrastra los problemas que tenía Stalker en 2007, y yo creo que de ahí quizá vienen sus retrasos, de no poder gestionar este Alive, que era un sistema vivo, que iba a haber contiendas en cualquier sitio, que iba a ser, pues eso, como un GTA, porque es una especie de mundo abierto, en el cual cada personaje está vivo y se pueden encontrar contigo o no, y al final pues no ha sido del todo así. Vale. Pues, ¿alguna cosilla más que quieras decir? No, alguna pregunta, alguna cosa tal, pues sí, yo creo que está tocado. Sí, hay que comprarlo, ¿no? Vamos. A ver, yo os digo, el juego a mí me ha encantado, porque yo soy un enamorado de Stalker, ¿vale? Al principio no me convenció y había cosas que no me gustaban, como por ejemplo la inteligencia artificial, pero es verdad que en el momento que tú estos defectos o estos pecados se los perdonas, pues empieza a parecer un juego, para mí, muy redondo. No puede estar nunca como juego del año, ¿vale? 2024, ni de 2025, aunque entrase para este año, porque creo que tiene problemas, tiene defectos, sobre todo bugs al principio que... Bueno, yo he tenido alguno incluso después de los parches que No, para un triple A no, pero sí que es cierto que con una serie de parches que han puesto, sí que eso de las patrullas que se están pegando tiros a lo lejos y como en dice Tamu, tú los escuchas y dices, hostias, ¿dónde están esos tiros? Porque los escuchas a lo lejos, hostias, y con unos cascos medianamente buenos escuchas dónde están y por dónde intuyes que pueden venir, si están más cerca o más lejos. Se ha mejorado bastante y sí parece una zona muy viva. Aunque tú no estés ahí, puede haber enfrentamientos en cualquier sitio, pero es verdad que cuando yo he jugado a las dos versiones, antes del parche y después del parche, antes del parche había mucha menos gente y después del parche, pues no sé, eso parecía la Gran Vía en hora punta. Entonces, ni tanto ni tan calvo. Y luego el juego te ofrece las horas que tú quieras. Solo hay una pequeña pega y es que no tiene una opción de jugar una nueva partida plus, es decir, que tú puedas acabar el juego, que por cierto tiene distintos finales, si no recuerdo mal son tres finales. Yo hice el que era el canon, se supone, y sí que tiene sentido, sin hacer ningún spoiler, que no exista una nueva partida plus, porque según acaba sí que tiene sentido que tú no puedas volver a jugar al juego, pero sí me hubiera gustado que una vez, después de llevar, pues no sé, 70, 80 horas, porque la historia te puede durar, si haces la secundaria, es lo que tú quieras. Después de hacer 70 horas, a mí me hubiera gustado ese equipamiento que tengo, bueno, pues seguir haciendo misiones por la zona, porque me ha costado mucho conseguirlo, hay armas que no he podido utilizarlas todo lo que yo he querido, y bueno, pues sí que es cierto que al principio el loteo de las balas es escaso, aunque al final si eres un poco listo y vendes bien las cosas y utilizas los artefactos como tienes que utilizarlos y los que no los vendes, que valen mucha pasta, pues te dan muchos, muchos créditos, ¿vale? Y tú puedes comprar mucha munición y, joder, lo suyo hubiera sido luego poder utilizarla. Yo me he quedado con un montón de armas que me han dado al final del juego, justo en una de las misiones finales, que llegas a un sitio, una armería y tal. Tampoco cuento nada, es una armería, pero... tienes un montón de armas diferentes... ¿Pero que te ha quedado porque te lo dan sobre el final o has hecho la típica de me guardo el lanzacohetes para un boss que lo valga y terminar el juego? Y luego no, eso me pasa a mí. No he llegado, he llegado a tener balas para lanzacohetes, o sea, misiles. No he llegado a encontrarlo, no he llegado a comprarlo, no he llegado a saber dónde coño estaba, pero sé que había un lanzamisiles, pero no. Lo que sí he hecho ha sido un arma que como... Sabrá el amo, mataba Terminators y todo, ¿sabes? Pues esa me la guardo para el final, ¿vale? Y bueno, al final, pues sí, parecía más un T-800 que otra cosa, ¿no? Porque era tremendo, ha habido un boss de los finales, porque al final es verdad que hay muchos bosses y tal, hay uno de los bosses finales que ha salido el pobrecito y, bueno, pues no sé, lo hice papi en 30 segundos. Pero me hubiera gustado que hubiera terminado el juego y, joder, poder haber seguido con las armas tan chulas que he cogido, que eran diferentes, que eran armas de fuego normales, pero, joder, por probarlas, me hubiera gustado seguir la historia. O sea, aunque ya me he pasado el juego, pero suéltame la zona y déjame hacer las misiones que me han quedado tal, como un verdadero stalker. No me ha dejado, no existe esa opción. Que ya digo que con el final canon tiene sentido que sea así, pero me hubiera gustado eso para después de esas 80 horas de loteo, de ir sobrecargado, andando por las laderas, intentando escapar, tirando cosas, buscándome piezas para las armaduras, tal, pues me hubiera gustado poder, joder, volver a utilizarlo y yo qué sé, de la otra pasada, ¿no? Pues no te deja. Entonces, bueno, yo sí recomendaría la compra, totalmente, porque te va a dar un montón de horas y el ratio de euro por hora jugada es ridículo. Y si ya me dices que está como lo he jugado yo en el Game Pass, pues cógete Game Pass, pero cógete el Game Pass de 3 meses. Porque a mí me ha costado el juego como 2 meses y pico, ¿eh? Todas las noches jugando un rato, un par de horas o tres, y a mí digo que me ha encantado. Entre el 1 y el 2, ¿cuál te gustó más? Claro, es que el 1 en su día me voló más la cabeza, esto ya sé lo que había, entonces yo me quedaría... Si me tuviese que dar solo con uno, yo te diría Call of Pripyat. Está que Call of Pripyat, que es el tercero de la trilogía original, digamos, a día de hoy gráficamente se sigue viendo bien. Hay un montón de parches que te lo dejan de la hostia. No es Stalker 2, pero joder, se ve muy bien. Lo que pasa que yo, para mí, Call of Pripyat modeado, con un buen modder, bueno, y pudiendo ponerle cosas parecidas, que no sé si estará a como en Skyrim, que puedes poner inteligencia artificial a los personajes para que te hablen y tal, pues eso sería algo de la hostia. Pero sí, sí, yo te diría que entre Call of Pripyat y Stalker 2, yo me quedaría con Call of Pripyat. Perfecto, vale. Pues nada, Charlie, muchísimas gracias por tu extenso análisis. La verdad es que el juego se lo merece y, bueno, aún creo que solo ha salido, sí, solo no está para el PlayStation 5, solo es Microsoft, Xbox y PC. ¿En primavera me parece que puede ser, decían? Pues mira, si se cae en primavera es posible que ya me haya acabado todos los Souls y me voy a jugarlo, porque este le tengo ganas. Ah, bueno, claro, yo no lo he hecho el primero, lo he jugado, pero ¿es obligatorio? Sé que has dicho que es una secuela directa, pero ¿hay alguna explicación o...? Bueno, claro, salen muchos personajes no, del 1. Escucha, no es obligatorio, salen personajes del 1, pero en la trama del 2... prácticamente te explican todo. Sí que yo me miraría sobre todo quién es Strelok, ¿vale? Que es uno de los personajes de la saga principal, me parece que es del primero, si no recuerdo mal. Sí que me miraría algo así, pero no puedo jugar perfectamente. Vale, perfecto. Eso vale. Sí, perdón, coge boli y papel, porque cuando empiezan a aparecerte facciones y tal, no sé qué, a mí me sacaba loco, ¿eh? Gracias, Charlie, por su análisis. Y, vale, pues, brevísimo análisis, casi un minutito de nada de Stalker 2. Y ya que estamos en que hemos repasado mucho, ¿no? Stalker 1, el Call of Pripyat y juegos antiguos, el próximo del Consejo Sabio viene un poco de eso, ¿no? Porque viene a resucitar a Wipeout. Así que, Muñi, cuando quieras, todo tuyo. Correcto, Wipeout Omega Collection. Un juego que salió para PlayStation 4 en 2017 y es un juego que tiene dos juegos, casi tres, en su haber, que es Wipeout HD, Wipeout HD Fury, que es la expansión, y Wipeout 2048. Los dos primeros salieron para Play 3 y Wipeout 2048 para PS Vita, y los remasterizaron 4K y HDR para esta colección, que yo me he jugado en Play 5. Y la verdad es que hacía tiempo, yo no tocaba un Wipeout desde la época de PlayStation 1, o sea, el primer Wipeout de todos, imaginaos. Y hostia, y este la verdad es que me ha gustado mucho. Digamos que los tres, aunque sea una expansión, está puesto como si fuera un juego standalone también, porque tienes tu campaña y tus misiones, por lo tanto vamos a hablar de tres juegos diferentes. Entonces el 2048 es como una precuela, es como empezó todo. Lo de las carreras antigravedad, las naves antigravedad, y el Wipeout HD y HD Fury, pues ya creo que pasa en 2200 y pico. El caso que el juego, pues bueno, es sencillito. Básicamente son carreras de naves antigravitatorias, son circuitos estrechos, un poco angostos y muy rápidos. Entonces consiste en que, bueno, aparte de carreras, tenemos varios modos de juego, o bueno, lo explicaré, pero que no solo es correr y ganar. En su mayoría sí, pero hay diferentes modos de juego. Como os decía, tenemos la campaña, no hay ninguna historia, es una precuela que no sé ni cómo me enteré, pero en el juego no te dice nada. Y básicamente tú tienes una nave, que es, como digo, una nave que es antigravitatoria, y te vas a toda hostia para llegar a la meta. De camino pues tienes boosters, que son unos turbos que están en el suelo, y también tienes, como en el Mario Kart, cajas de objetos que pueden ser ofensivos o defensivos. El juego, os digo, es muy divertido, muy, muy, muy, muy frenético, y ahí reside también un poco ese arma de doble filo. Y es que el juego en sí no te explica una mierda. Es decir, yo cuando lo jugué, ya digo, lo jugué por primera vez en PlayStation 1, imaginaos, si hace años. Y aquí no te explica nada de, por ejemplo, de los modos de juego, o algún mini tutorial. El juego es bastante par con eso. De hecho, mucha gente, lo he visto en foros, ha dejado el juego porque no acaba de dominarlo y porque no entendía muy bien qué... O sea, no es que no se entienda, ya me explico. Es que no acaban de tomarle bien los controles. Porque es de estos juegos que al principio la curva de dificultad puede ser muy alta. Y a medida que vas jugando y vas entrenando, vas practicando, pues ya ves más o menos cómo vas cogiendo un poquito las mecánicas y cogiendo un poquito el truco al juego. Pero sí que es verdad que, digamos, que el inicio de este juego, la entrada, puede ser una barrera muy gorda. porque al principio la dificultad, yo empecé por el 2048, es no tiene dificultad, es dificultad única y claro, es bastante exigente, muy exigente. Entonces, una de las cosas que me ha gustado mucho, que ya digo, repito, el último que jugué fue el Play 1, ¿vale? Aquí tienes el botón X para acelerar, que ya me pareció raro decir, hostia, ¿cómo que no aceleras con el R2? Que es lo típico en estos juegos. Y es que el L2 y el R2 están reservados para lo que sería el derrape. Puedes derrapar con estas naves y, de hecho, debes derrapar si quieres tener un mínimo de oportunidad de ganar la carrera o ganar la carrera, porque eso es básicamente el todo. Es decir, el saber hacer un drift, o sea, un derrape, pillar bien la curva, no chocarte o no darte un golpe. Esto es muy complicado porque estamos diciendo que son naves que van a toda hostia y se nota la sensación de velocidad. Se nota un montón. Es que está súper conseguida la sensación de velocidad en este juego, como el de Play 1, que se sigue notando muchísimo la sensación, ¿eh? Sí, total, total. Entonces, yo ya digo, y más aquí en HD y en 4K, es como, joder, qué bien se ve y qué rápido que va. Pero en sí el juego, ya digo, el juego es jodido. El juego es jodido. Porque al menos en HD y HD Fury tienes... porque tú, para avanzar la campaña necesitas tener un objetivo, ¿vale? Necesitas, pues por ejemplo, hay diferentes tipos modos de juego dentro de la campaña. Pues puede ser desde el modo carrera... Quien llega primero gana, desde el modo contrarreloj. Luego tienes uno que es la vuelta más rápida, que te dan un objetivo y tienes que cumplirlo. Luego tienes batalla, que es eliminar a los contrincantes para ganar puntos. Y luego, por ejemplo, tienes zona, que es uno de los modos que más me ha gustado, que es uno en el que tu nave no para de acelerar. Tú no tienes que acelerar, ella acelera sola. Y a medida que va pasando el tiempo, vas consiguiendo más velocidad. Y hay un momento que eso es velocidad absurda. Si alguien ha visto Spaceballs, entenderá la referencia. Pero claro, llega un momento que no puedes controlar la nave. Y para poder avanzar en el modo historia, el modo campaña, pues tú tienes que conseguir una medalla. En el HD o HD Fury es bronce, plata y oro. Con un bronce ya pasas a la siguiente pantalla. Y en el 2048 son dos objetivos, el verde y el dorado. El verde es el sencillo y con ese ya consigues abrir la siguiente fase, o el dorado es como el objetivo, pues sacarte el oro, sacarte lo mejor, pues en carreras es quedar primero, en contrarrelojes es pues superar un tiempo bastante complicado, y ya digo, no es fácil. Pero una de las cosas que me he dado cuenta es que cuando, por ejemplo, en el 2048 me fui a hacer una contrarreloj, dije, hostia, vale, he sacado el objetivo, el verde, pues voy a por el oro. Y el oro era como 10 segundos menos. Y dije, es imposible. Si ya he llegado a duras penas al verde, ¿cómo cojones voy a llegar al oro? Eso me pasó en la segunda o tercera pantalla. Pues bien, cuando me hice el juego entero, en 2048, volví a esas medallas que se me habían quedado un poco colgadas para ver si me sacaba el oro. Y tío, a la primera lo saqué y con bastante buen tiempo. Y es que en este juego se nota sin duda tu habilidad, cómo va mejorando tu habilidad. Y os digo, me lo pasé ese en concreto en 3 días o 2 días. Cuando volví dije, joder, pues sí he mejorado un montón, pero un montón. Y la verdad es que te da una sensación de superación y de recompensa bestial. Muy, muy gratificante. ¿Tienes alguna pregunta? Si no, ya acabo. No, yo que lo tengo y lo he jugado. Me te mando una foto por Telegram, ¿eh? Ah, vale. Pues nada. Deciros también que al... Hostia, sí, el Wipeout 1. Sí, ese es el que jugué. Joder, total. Pues bueno, como os decía, el juego que son tres. Tiene el HD Fury tiene un par de modos diferentes, que uno es como la zona de que os he dicho antes, pero ahora en vez de ir tú solo vas con trincantes y el primero que llega a una puntuación gana. Y luego la segunda es un mata-mata, es un shooter, es disparar a unas minas y conseguir la máxima puntuación. ya os digo, el juego en sí es divertido. Si queréis algo diferente, y sobre todo estos juegos que dices, hostia, es que ahora no me apetece pensar, quiero solo jugar y estar un rato y no pensar y no meterme un berenjenal, este es tu juego, porque ya os digo, carreras rápidas son difíciles, sí, pero a medida que vas practicando, lo vas dominando, y ya os digo, yo creo que es muy gratificante y un juego muy divertido. Este, ¿en qué plataforma has dicho que lo has jugado? Esta, es en Play 4, lo he jugado en Play 5, el juego es para Play 4. Bueno, es Play 4, Play 5. ¿Y The Price? ¿Cómo va The Price? Porque yo lo compré en su día y me costó nada, ¿eh? El juego vale 14 euros, pasa que está en el Plus. Yo me lo bajé en el Plus, pero si lo queréis comprar está a 14 euros. O sea, por 3 juegos, con bastante contenido, ya os digo, pasárselo del tirón, ¿no? O sea, pasárselo en... con el bronce o con el verde, quizá os puede durar 6, 7, 8 horas, no creo que más. Pero claro, la gracia está cuando quieras jugar o sacarte el dorado, o sea, el pase dorado o la medalla de oro, y ahí sí que vais a sudar, ahí vais a sudar. Así que también tenéis jueguecito para rato. Sí, mira, estaba mirando que para la gente que lo quiera físico, yo por ejemplo me compré la versión... hace muchísimos años, creo que no sé, fue en Zavi o algo así, con una carcasa súper guapa de PlayStation 1. Estoy viendo que está en 20 pavos, físico. Y, por cierto, chavales, esto aún no sé si lo sabías tú, este juego es compatible con VR. Hostia, bueno, pero no, ahí no, porque vomito. Eso sí, te puede pegar, yo que sé, 14, 15 moles, pero bueno, que no sepáis que es compatible. Total. Pues bueno, vamos ya a la recta final del programa, que es tarde, pero tenemos nada. Mini noticias que vamos a ir comentando así rápidamente, pero creo que es interesante y que las sepamos aquí entre todos. Empezamos con el señor presidente de los Estados Unidos, que nos la va a liar, bueno, el señor Trump. America first. Que se, bueno, ya las políticas económicas de Trump pues ya están dando que hablar, y es que dice que van a imponer unos aranceles para ciertos países, entre los cuales se incluye México, Canadá o China. Y claro, ¿cuál es el problema? Pues que tanto China y México son dos de los países donde más se fabrican los juegos físicos. ¿Qué ocurre? Que si estos aranceles lo que hará será encarecer el producto. Por lo tanto, se habla, según analistas, dicen que probablemente habrá juegos que ya no se lancen en formato físico por estos aranceles, porque perderían dinero. Entonces, pues no saben si cómo va a ir, cómo no va a ir, pero se está hablando, pues estos analistas que digo, que directamente no vayan, sino que sea simplemente digital. Es un mal, una mala noticia para la gente que aún sigue jugando a juegos físicos o comprando juegos físicos, pero también es verdad que el mercado digital ha ido en alza muchísimo. Entonces, pues no sé si pensáis que esto ya es crónica de una muerte anunciada o es un gran puteo. A ver, primero, es por supuesto una mierda, es algo que no ayuda a mejorar la situación, pero creo que no va a ser, bajo ningún punto de vista, el principal motivo por el que cae, o mejor dicho, me corrijo, por el que siga cayendo la venta de físico, ¿no? Partiendo porque los grandes estudios no tienen interés en hacerlo, y que cada vez más estamos tendiendo a un modelo como Limited Run, es decir, sale el juego en digital, te gusta mucho, sacamos una edición especial que lo comprarás con su manual, con las cosas que traían los juegos antes básicamente, pero yo creo que el arancel es simplemente una cosita más, pero no veo que sea un motivo para... ¿Por qué? Porque si sacan de repente los juegos a, vamos a decir, 90 euros por el arancel, lo van a poner también digital a 90 euros. Así que sabemos cómo funciona. Hombre, yo qué sé, yo creo que esto es un clavo más en el ataúd de los juegos físicos, pero me hace pensar una cosa, lo que pasó el otro día de nuevo con los servidores de PlayStation, y era que en muchos casos tus juegos digitales, aunque tú tuvieses la consola, bueno, si la tienes quitada de internet de antes, no, pero ha habido gente que tenía sus juegos digitales comprados y como se cayó el servidor de PlayStation, no se podía acceder ya no a jugar online a los juegos, no podía acceder a sus putos juegos digitales comprados. Entonces, al final... Así, eso me pasó a mí, no podía jugar. Claro. Bueno, no podía entrar en el servidor, podía jugar, pero no podía entrar en el servidor, es verdad. No, sí. Pues yo tengo un amigo que no podía ni entrar a los putos juegos, tío. Joder. O sea, entonces, ¿de qué me sirve comprarte un puto juego digital si luego se cae tu servidor y por algún motivo que desconocemos no valida la licencia y se vuelve loco y no me dejas entrar? O sea, si tengo mi juego físico, bueno, jugaré a una versión 1.0 o la que sea, pero podré jugar, pero es que de esta manera es que no me deja ni jugar al puto juego digital si no está tu servidor activo. Entonces, yo creo que al final esto es un clavo más en el ataúd de los juegos físicos, que tienden a desaparecer y van a desaparecer seguramente en no mucho tardar. Y al final nos van a meter por lo que hablábamos al principio. Fíjate, el principio y el final del programa van a ir más o menos unidos. Un servicio digital de juegos con un catálogo que X, y en el momento que no funcione, te jodes y bailas y haces otra cosa. Y total. Pues bueno, continuamos. Charlie, esto creo que te interesa. El CEO de Gearbox, Randy Pitchford, se ha puesto a la defensiva con los fans, con las críticas que ha tenido de Borderlands 4. De hecho, textualmente ha dicho que le jodan a ese ruido. ¿Qué ocurre? Pues que Borderlands 4, que se espera para el próximo 23 de septiembre, que llegaría en todas las plataformas, que ya tenemos ganas de un nuevo Borderlands, de una nueva entrega de esta saga tan bestia, tan loca, tan divertida. ¿Qué ocurre? Pues que se han empezado a ver ya ciertas imágenes, ciertos vídeos de Borderlands 4, y mucha gente lo que ha criticado es que está preocupada por el enorme parecido que creen que tiene con el Borderlands 3. Y claro, dice que, bueno, que esto, según Pitchfork, no ha sido una crítica constructiva ni mucho menos. Dice que como se le ha tomado bastante, bastante mal. A ver, un momento. Así. Dice que él no piensa escuchar a la gente, o sea, a la gente, a este ruido, y que, bueno, ya que esperemos, que ya veremos lo que sale. De hecho, se metió incluso un influencer, Gotalion. Eso, le preguntaba a Pitchfork, hostia, que tranqui, para que encima le quería dar consejos para que lidiase con las críticas y tal, y la respuesta de Pitchfork, muy tajante, ha sido que él no vio ninguna crítica, solo vi negatividad de mierda con el objetivo de desmotivarnos. ¿Queréis el mejor Borderlands? Creed en nosotros y animadnos. Dice, si dais por sentada la pasión de los desarrolladores, todos pagaremos el precio. Me encantan las críticas y por suerte nunca me han faltado. No me hagas luz de gas. Eso no es una crítica, fue pesimismo puro. La verdad es que ciertas críticas se las ha tomado muy a pecho. Así que no sé vosotros qué pensáis si... Yo a la gente la entiendo, tío. O sea, la entiendo perfectamente. O sea, al final, supongo que simplemente pues criticamos o decimos lo que vemos, básicamente. Borderlands 3 a mí ya me pareció una pequeña decepción, ¿vale? The Persequel fue una gran decepción. Para mí los buenos fueron el primero y sobre todo el segundo. El segundo es increíble. Pero es verdad que luego ha ido, ha tendido a ser demasiado continuista y a explotar una fórmula que no era tan graciosa a partir del 2. Sí que es cierto que pongo un asterisco, el DLC de Tina Chiquitina me parece el mejor de todo lo que he probado de Borderlands. Lo mejor del mundo de Borderlands es el DLC de Tina Chiquitina, eso es. A mí, mira, fíjate que hablamos de Sekiro, el DLC puesto para juego del año, pues yo te diría que el DLC de Tina Chiquitina, yo... Para mí hubiera sido candidato a GOTY aquel año, ¿no? Pero si la gente ha visto que Borderlands 4 es demasiado continuista y no le está gustando lo que está viendo, la gente es libre de opinar lo que quiera. Luego ya veremos cómo sale, pero yo entiendo a la gente. A quien no entiendo es a Randy Pitchfork. Sí, yo estoy un poco en el mismo barco que Charlie. Creo que la gente con mayor o menor criterio puede opinar que algo es repetitivo. Lo hemos escuchado cuántas veces de los juegos de Ubisoft, por ejemplo, para hablar otra de que bien viene, ¿no? De lo repetitivo que son los juegos, de que eso ya se había visto, que era igual al anterior y demás, y al final Borderlands es eso, ¿no? El segundo es el más aclamado con diferencia, pero es elevar el primero, ¿no? Siguen manteniendo un montón de cosas que ya venían heredadas de ahí y siempre son pequeños saltos y que puede que la gente se aburra antes o después, pero al final el pre-sequel ya fue un poco menos exitoso, el Borderlands 3 bastante menos exitoso y el con respecto por lo menos a recibimiento, a crítica y a impacto general, ¿no? Y el Tiny Tina directamente fue un pequeño fracaso, fue un juego que no vendió lo que estaba esperando. Entonces parece que la gente o el público generalista no quiere seguir por ese camino, pero ese es el camino del juego. Tiene todo el derecho de Gearbox y Randy Pitchford de decir, queremos seguir haciendo este tipo de juego porque sabemos que hay un público ahí para este juego que los compraron todos y los quieren seguir comprando y los siguen pidiendo. Lo que no puede es meterse en discusiones con la gente a la que no le gusta eso o la que no quiere eso o tratar de decir, lo hacen por pura negatividad, que también hay, sabemos cómo es internet, no nos han dado la primera conexión. Claro. Por supuesto que troles, por supuesto que hay gente esto y por supuesto que hay alguien diciendo que le va a matar a la madre a un desarrollador por X. Pero que haya un grupo, un sector que diga, la verdad que no me interesa o lo veo continuista, está grande Randy Pitchford para meterse ese tipo de cosas, creo. Escucha, yo estoy más con ese tipo de gente que con Pitchford, también te lo digo, después de ver Borderlands 3, que no me pareció un mal juego, pero ni mucho menos me pareció a la altura de los dos primeros, ver lo que he visto de Borderlands 4, pues, sinceramente, no sé, a lo mejor podríais haber hecho un DLC mucho más trabajado, como el DLC de Tina, o haberlo vendido como, yo qué sé, a 40 euros como una especie de expansión, como hubo también de Borderlands 1 y tal. Pero claro, si te pones a venderme un Borderlands 4, que me lo vas a vender al precio de, supongo, pues de 60, 70 u 80 euros, pues hombre, quizá tendrías que innovar un poco más, tío. Totalmente, totalmente. Pues nada, ya con esto vamos a ir a la última y ya. ¿No había comentado nada de la película de Borderlands? ¿Qué película? No hay película. Y Jamie Lee Curtis no está tampoco. No, nada, cero, no hay película. Bueno, pues eso, vamos a ir a la última noticia. Y es que hablando de cosas difíciles, ya que hemos salido el tema de los juegos difíciles, tal y cual, ha salido una locura, y es que Kingdom Come Deliverance 2, que por cierto es un juego que está teniendo muy buenas críticas y de verdad que ha sido muy bien, parece que ha salido muy muy bien, va a lanzar un modo hardcore, y está diseñado para una experiencia súper desafiante y súper bestia. Y nada, con esto, ya digo, cerramos, quería preguntaros un poquito con el tema de dificultad también, cómo lo veis, porque esto me parece incluso una locura. Y es que el juego en sí es complicado, bueno, es complicado, es duro, es durillo. Pero es que aparte han hecho esta forma que será más difícil y dicen muy inmersiva, pero es que os leo. Para empezar, se van a limitar todos los elementos de la interfaz del usuario, ¿vale? Tanto dentro como fuera del combate, o sea, lo justo y necesario, nada más. Navegar por el mundo se volverá más difícil porque, aparte de todo esto, el sistema de viaje rápido desactivado. O sea, si te quieres moverte a patita o a caballo. Hombre, es que el viaje rápido fuera, claro. Luego, la posición del protagonista no se registrará nunca en el mapa. Y la brújula de la parte superior del juego, del mapa, del HUD, perdón, no indicará las direcciones cardinales, ¿vale? ¿Eso es Kingdom Come o eso es Dice Z? Es que no me entera muy bien. Por si fuera poco. Porque me estás describiendo Dice Z, tío. O sea, lo mismo. Sí, totalmente. Pero es que para hacerlo más hardcore, aparte, cuando empieces la partida en este nuevo modo, tienes tres desventajas de 10 que tienes que escoger. Tienes que escoger por lo menos 3. No sé si hay un límite de máximo. Tienes que escoger 3 desventajas. Sí, por ejemplo, os leo así rápido. Una, en la que los zapatos se desgastan más rápido y haces más ruido. Otra, en que te ensucias muy rápido y olerás a mal antes. Y eso te pueden detectar por el olor. Además, hostia, yo creo que ese lo utilizan muchos cuando vienen a mi tienda. Luego tienes otro de que la comida en tu inventario se echó a perder 25% más rápido. Tienes otra de que una vez que te marcan por un crimen, el efecto es permanente. y si te atrapan por otro delito o por cualquier otro delito, te iban a ejecutar. O sea, imagínate. Luego hay ese otro. Ese es brutal. Luego hay otro que me hace mucha gracia, que es cara apaleable. Dice que toparse con viajeros en el camino es más peligroso. Y al igual que meterse en una pelea. O sea, tienes una cara hostiale, así de claro. Luego otro que no puedes pedir direcciones a la gente, así que es más difícil orientarse. ¿Pero que es la calle borroca o aquel tema? Bueno, para que veáis, otro que la ganancia de experiencia es más lenta, otro que puedas cargar menos peso, otro que pierdes energía más rápido, y cuando duermes, ojo, sonámbulo, pierdes energía más rápido y cada vez que duermes existe la posibilidad de que tus piernas sonámbulas te lleven a otro lugar. No sé, ¿cómo veis vaya, esto? Sí. Vaya putada ese último. Yo soy fan de los juegos difíciles, duros y tal, pero creo que esto, tío, me parece una brutalidad. Me parece muy... Eso es de masocas. Totalmente. Ah, siempre está el que quiere un poquito más, ¿no? Al final es un juego que está siendo muy, muy, muy aclamado, más incluso que el primero. Por su realismo, ¿no? Porque no eres ningún salvador del mundo, ni vas a tirar ninguna magia, ni eres ningún arcano, ni mierda. Eres un el hijo del herrero en un mundo medieval. Y allá, y te lo buscas. Entonces ha sido muy, para mucha gente, muy inmersivo en lo que es el roleo, en ponerse situación, en decir, hay cinco, no voy a atacar ese campamento porque me van a matar. No importa que lleve esta arma o este escudo o lo que sea, son cinco, me van a matar, porque es lo que pasaría realmente. Y que pongan esa opción, a mí me parece una cosa guay. Obviamente no lo voy a tocar, no me interesa, pero siempre hay gente así. A ver, recordemos que siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Hubo gente que se quejó del Palacio Blanco en Hollow Knight y que era demasiado fácil. Entonces por eso hicieron el Camino del Dolor, los desarrolladores, los de Tim Cherry. Al final siempre va a haber alguien que para, o por satisfacción personal, o por colgarse medallitas, que quiere un desafío mayor, algo más exclusivo, algo más único, algo más que, en este caso, también, al margen de la dificultad, sí que ayuda más a la inmersión. Digamos, si alguien quiere decir, bueno, soy 100% un mierda en el medievo, bueno, fíjate cómo sobrevives sin saber dónde estás o... despertándote en, no sé, desnudo en la Narnia. Claro. No, yo estoy con Alexis, a mí me parece igual, tío. A ver, esto es realmente sumar. O sea, para la gente que sea fanática del juego y que no que sea fácil, pero que diga, hostia, quiero un punto más de realismo, un punto más de dificultad, hostia. Lo de cara apaleable me parece increíble. O sea, me parece magia hecha videojuego. O sea, si lo implementas bien, tío, pues es tremendo. Y lo de que huelas mal, no sé, espectacular. Pues, hostia, me parece muy bien. Y que luego tengas que elegir mínimo tres, hostia, si puedes elegir las 10, sería ya la releche en patinete. A mí me parece bien, tío, me parece curioso. Yo no lo jugaría nunca, no tocaría ni con un palo, pero fíjate que a lo mejor jugarlo no, pero esto sí que se lo vería jugar a un youtuber que de verdad, un creador de contenido que... Claro, que dijera, voy a pasarme esto de esta manera, chavales. Hostias, eso a lo mejor sí me llama la atención, tío, porque eso es algo que yo no haría, me parece muy difícil y es curioso. Alguien que seguramente habrá alguno que se valga el juego con las 10, si se puede escoger, con las 10 desventajas. Sí, pero con la alfombra del Basamov este, ¿no? De, ¿sabes? Como que se pasó el Dark Souls, ¿no? Dark Souls, sí. Con la alfombrilla, ¿no? Y juego con la alfombra también, con esa 10 de ventaja, pero con la alfombra. Te digo. Pues bueno, gente, creo que ya va siendo hora de cerrar porque cerita con el programa. ¿Qué tal? ¿Lo habéis pasado bien? ¿Habéis estado a gusto? Alexis, ¿tú qué tal? ¿Cómo ha ido el programa? Bien, la verdad que he aguantado. Ya creo que me voy automáticamente, así como corte, me voy a dormir porque me ha bajado mucho, mucho, mucho cansancio del día. Nada, saludar y agradecer a Mati, Demo y Banta por pasarse por el chat. Sí. Y por un saludo, chicos. Gracias, cabrones. Gracias. Y nada, y muy contento de que el segundo programa ya tenerlo a Charlie por aquí. Así que bueno, vamos a ver. Este año, como dije al principio, este año va a ser un año en el que todo va a ser Hoy tenemos de vuelta a Alexis, que no viene hace 3 semanas. O hoy tenemos de vuelta a Ricky, que no viene hace 2. Y... yo solo digo que mi sueño es solo uno. Uno. Yo solo pido uno. Estemos los 6. Solo uno. Eso es como el All-Star de los 90, ¿sabes? De la NBA. Te digo. Te Magic, digo. Larry, Michael Jordan, ¿sabes? Aquí Carmelo, John Stockton. Te digo. Pues nada, Charly, también un abrazo a ti. Cuídate mucho y espero verte pronto. Estaré por aquí. Ha sido un placer. Yo estoy como Alexis. Estoy que ahora me está pegando una hostia que no me lo puedo ni explicar. Pero me ha encantado estar aquí. Me ha encantado. Se me ha hecho cortísimo, tío. Te digo. Pues nada, familia. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo a la gente que se ha pasado al chat. Y nada, nos vemos en una semanita en el Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Muy buenas noches. Adiós. Adiós.